Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 258 del Rincón del Fanático. Y ahora les vamos a presentar a mi compañero Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, encantado de estar aquí. Bueno, hoy no tenemos a Iván con nosotros, pero bueno, es como si estuviera, pero un saludo para Iván. Así es. Muy bien, con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Ángel, a ver, platícanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, mira, yo estoy muy contento porque ya estamos en la semana del Opening Day de las Grandes Ligas. Ya lo que faltan son 3 días. El día 29 tenemos nuestro Opening Day, voy a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de las proyecciones que están haciendo los analistas y yo voy a hacer mis propias proyecciones. Y me gustaría hablar de nuestro Fantasy, de nuestra liga, que la tuvimos la semana pasada. Y bueno, cómo vamos cada uno de nosotros con los equipos que nos tocó y la experiencia que tuvimos. Por el otro lado tengo la NBA, que está ya culminando. Ya tenemos equipos clasificados, tenemos equipos eliminados y tenemos más o menos un panorama de cómo se pudiera ver, cómo pudieran ser la serie de playoffs. Eso todavía está por definir. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo. Ah, bueno, y hablando también de baloncesto, quería hablar del Final Four, porque en este mes de marzo hay un evento que tiene muchísimo éxito y muchísimas quinielas en Estados Unidos, que es la locura de marzo, el March Madness. Entonces eso es baloncesto universitario. Quería hablar un poquito de eso también. Ok, va muy bien. Bueno, pues por mi parte también quiero platicar del Fantasy, de cómo estuvo. Quiero platicar del Major League Baseball, igual que tú. Estoy pues muy emocionado y contento porque los Astros van a refrendarse el título, no importa lo que tú digas. Y vamos a ver. Sí, y vamos a hablar de la NFL. Salió ya lo que era la agencia libre de la NFL, entonces vamos a platicar de eso. Pero venga, perfecto. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Okay. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta al Rincón del Fanático y bueno, Roberto, resulta que estamos en pleno comienzo pues de la Major League Baseball. Nuestro Opening Day lo tenemos el próximo jueves y bueno, tenemos el partido inaugural, va a ser en casa de los Marlins, los Cachorros visitando a los Marlins. Este equipo de los Marlins que yo no laburo más que, por lo menos, que pierda 100 juegos este año con todos los movimientos que han hecho. Wow. Nuestros equipos, pues bueno, los Twins visitan a mis Orioles el mismo día, a las 3 de la tarde, hora del Este. los Astros tuyos visitan a los Rangers, su rival regional, y van a tener a Justin Verlander. Justin Verlander, que por cierto, es la primera vez que va a abrir un juego inaugural con un uniforme diferente al de Detroit. Hay que recordar que Verlander llegó a mitad de temporada el año pasado y bueno, fue una pieza clave en la temporada del Astro. Y los Yankees de Iván van a visitar a los Blue Jays con Luis Severino, el alumista. Bueno, hay una serie pues, de partidos, pues prácticamente todos los equipos tienen partidos ese día, exceptuando pues la eventualidad de que algún juego se suspenda, bien sea por nieve, porque todavía hay algunos, hemos visto algunas fotos, hay algunos parques que todavía tienen nieve. Esta ha sido una primavera sumamente atípica, sumamente fría, y bueno, sobre todo las ciudades así de la costa este y del norte, pues Estados Unidos, pues están teniendo esos problemas todavía, que yo creo que puede hacer que algún partido se suspenda. Bueno, Roberto, ¿cómo ves a tu equipo de Houston para este año? A ver, ¿qué te late? Ah, bueno, estoy muy contento porque Houston lo que hizo fue mantener a la base con la que ganó. No nada más le dio un contrato de $150 millones al Tuve, sino que ha mantenido a Springer, a Bergman, a Correa, a Reddick, a McCann, obviamente a Verlander, a Dallas Keuchel, o sea, y obviamente al head coach, ¿no? Al entrenador, que pues obviamente es como el artífice detrás de las jugadas y de todo. Estoy muy, muy contento, y por lo que yo venía leyendo, los expertos dicen que Houston es el mejor equipo a refrendar este título, ¿no? Que han hecho todas las cosas inteligentes para hacerlo. Tú dime, ¿qué opinas de esto? Mira, yo opino de que Houston, pues, nuevamente está en los papeles. Obviamente, como dices tú, mantiene todo el núcleo de peloteros que le dio tantas satisfacciones a esta fanaticada del año pasado. Y bueno, esa es una división donde no deberían tener ningún problema. Por ejemplo, yo tengo aquí una encuesta que hizo Major League Baseball entre todos sus, digamos, sus seguidores. Y en el caso de la del oeste, pues la encuesta dice con un abrumador resultado de 80% que los Astros van a ganar. Porque los otros equipos, Rangers, Angels, Atléticos y Marineros, pues están sumamente lejos en lo que es la proyección de los fanáticos. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que los Astros, sin ninguna duda, van a ganar en la división. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, lo que va a pasar más adelante es que, como siempre pasa, cada vez que un equipo gana la Serie Mundial, todos los equipos se preparan para enfrentar a ese equipo, no solamente en la temporada, sino en la postemporada. Entonces, todos los equipos ya van con algunas estrategias preparadas en función de cómo batea Correa, en qué condición batea, que si Altuve, qué tipo de lanzamiento le puede hacer daño, qué pasa con Verlander, qué pasa con Kochel, con los diferentes pitchers, si hay que esperar en la cuenta, qué es lo que hay que hacer. Todo ese tipo de estrategias van a estar en juego para tratar, pues, de seguir adelante en la postemporada. En esta misma encuesta, el equipo de Iván, saludos para Iván, pues entonces los Yankees están en la preferencia de los fanáticos con un 64% para ganar su división. Yo también creo que los Yankees van a ganar. Tienen una ofensiva, bueno, encabezada por Aaron Judge y Giancarlo Stanton, que bueno, que va a dar mucho que ver. Yo creo que el problema de los Yankees va a estar después en la postemporada por el picheo. Yo creo que el picheo todavía puede mejorar bastante. En la división central, con un 80%, pues es abrumador el resultado de la encuesta, que dice que los Indios van a repetir en esa división. Yo también lo creo. A diferencia de los Yankees, los Indios tienen un picheo que yo considero que es el mejor de la liga. Entonces yo creo que ahí van a estar ahí de nuevo en la postemporada. Y bueno, ¿qué va a pasar después camino a la Serie Mundial? En la Liga Nacional del Este, la proyección de la encuesta da que los Nacionales de Washington, con un 77% de favoritismo, va a ganar esa división. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ni Bravo, ni Philly, ni mucho menos los Marlins le pueden dar sombra a este equipo de Washington. En el centro, ahí es donde va a estar la pelea, si bien la encuesta dice con un 62% que los Cachorros de Chicago van a ganar. Los Cachorros que ganaron la Serie Mundial hace un par de años y que yo lo estoy dando para ganar la Liga Nacional, yo creo que van a punto respectivo para ganarle a los Dodgers, que son el equipo que debe darle batalla en la postemporada. Y en la Liga Nacional del Oeste, bueno, Dodgers con un 75% es el que, según los fanáticos, va a llegar a ganar la división. Entonces, aquí donde están las opiniones más divididas es quién va a ser el campeón, quién va a ganar la Serie Mundial. Bueno, los fanáticos en un 20% están dando a los Yankees de Nueva York como ganador de la Serie Mundial. Los demás equipos tienen menos porcentaje. Los Astros tienen un 14, los Cachorros tienen un 13, los Dodgers tienen un 9, y bueno, el resto de los equipos pues tiene menos de 6-5%. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que los Yankees no van a llegar. Yo creo que los Indios, bien sea los Indios o los Astros, uno de los dos que se enfrente a Yankees en la postemporada, los va a dejar fuera. Y bueno, van a quedar Indios y Astros peleando la Liga Americana. Yo creo que los Astros se van a imponer ahí y van a regresar a la Serie Mundial. El problema va a ser después, que yo creo, es mi opinión, que los Cachorros son los que van a imponerse a Dodgers y van a enfrentarse a Astros en la Serie Mundial. Y bueno, a diferencia de lo que tú opinas, yo creo que esta vez no va a haber repetición y los Astros caen ante Cachorros. Ese es mi pronóstico. Gracias por tu gran pronóstico. Cuando dijiste de Cleveland, perdió el año pasado, dijiste de Baltimore y no pasó los playoffs. O sea, me tienes sin cuidado tus pronósticos, porque son tan buenos como que Maduro se va a salir del poder. Bueno, ahí mejor que no hagamos pronósticos todavía. Ok. Mira, porque si no tenemos. Bueno, lo interesante de esto es que, mira, el béisbol es un deporte tan impredecible que es realmente una aventura poderse predecir, sobre todo con tantos meses de diferencia. Pero a mí siempre me gusta hacerlo, aunque sea para al final decir, mira, ¿en qué me equivoqué? Pero te recuerdo que hace 2 años lo pegué. Dije que iban a ir Cachorros y los Indios y que los Cachorros eran campeones y lo pegué tal cual. Vamos a ver qué pasa. Y el año pasado te la pelaste, pero bueno, eso es lo que yo te quería decir. Bueno, que he aprendido que en el béisbol no te puedes confiar, porque cuando llegó San Francisco, cuando llegó Kansas a la Serie Mundial, pues no repitieron los años consecuentes. Sí, bueno, de hecho, la historia está contra los Astros de Houston, porque no hay un campeón que repita de un año a otro desde, si no mal recuerdo, 1998-99. O sea, durante toda la década del 2000 y toda la década que va del 2010 en adelante, ningún equipo ha repetido un año después del otro. Entonces, esa es la tarea que tienen los Astros, pero yo creo que tienen equipo para pelear. Definitivamente que sí. Mira, tuvimos nuestro fantasy la semana pasada. Entonces yo te quería, por un lado, pues que nos contara esa experiencia que tuviste. Yo debo decir que es primera vez que yo veo que, y yo te felicito por eso, es primera vez que yo veo que una persona tiene tanto compromiso que se mete a la hora del draft y ni siquiera está en su casa y está en un Uber y se conecta y hace su draft del Uber. Cuéntame eso, ¿cómo fue, Roberto? Pues mira, yo como el draft era a las 7 de la noche, hora de México, pues dije, pues voy a salir a las 6 de la oficina, me tomo un Uber para llegar a tiempo, pero no sabes el tráfico que había. De repente estaba súper complicado y demás. Entonces yo venía a platicar con el conductor y decía, no manches, yo tengo que ir a este draft porque para eso salí, no es posible que no. Entonces el conductor yéndose por caminos y demás, y en eso faltan 10 minutos y mostraba que yo estaba a 40 minutos de mi casa. ¡Chin! ¿Qué hago? Pues ni modo, me la voy a tener que rifar. Y entonces, justamente en el Uber, pues venía yo esperando y viendo que llegara. Y llega en ese momento y empezar a ver. Y entonces, Pues yo ya tenía en mi computadora pues todo un mock draft, ya tenía los jugadores y demás, y muchos de esos me acordaban. Entonces me acuerdo muy bien que de repente decía, yo necesito jalar a Verlander. Y el dos mock draft que yo había hecho previamente, en la tercera ronda, los había agarrado. Entonces, igualito. Llegó a la primera y dije, no manches, Stanton está libre, ¡pum!, que lo agarro. Y en la segunda, Josh está libre, ¡pum!, que lo agarro. Y tercera, Verlander, y así me fui. Entonces, mi compromiso para esta quiniela, Ángel, es muy grande. Porque si Astros llegó el año pasado y ganó, yo este año voy a llegar y la voy a ganar. Bueno, santa palabra, pues la verdad que de nuevo te repito que te felicito porque es primera vez que veo tan grave compromiso en una persona, en un participante de Fantasy. Yo debo decir que mi experiencia fue un poquito, ¿cómo te digo?, afectada por la conexión de internet que estuvo bastante bien durante toda la semana, pero casualmente, y la ley de Murphy, en ese momento, cuando empezamos a meternos en el draft room, pues entonces empezó a fallar. Entonces me desconectaba y me conectaba, y me desconectaba y me conectaba. Entonces, bueno, yo ahí un poquito desesperado, peleé por el celular, me fui a conectarme por datos celulares, así como hiciste tú. Y bueno, aquí no tenemos, lamentablemente, pues la velocidad de datos que tienen ustedes en México, y no me pude conectar. Entonces, bueno, tuve que estar en ese plan, conectando y desconectando. Afortunadamente tenía ya yo, como le recomendé a la audiencia que hicieran previamente, ya yo tenía ordenado mis jugadores en un cierto orden. Y bueno, aquellos momentos puntuales donde yo no pude estar, quedé bastante contento con lo que me agarró el autopic. Entonces la verdad es que no me puedo quejar. Agarré como primer pick a Bryce Harper de los Nacionales de Washington. Este es un jugador que yo siempre he querido tener, pero por una otra cosa, pues siempre otro me lo agarraba. Harper está en su año de contrato, él se va a declarar agente libre. Entonces normalmente los jugadores, cuando están en esa situación, casi siempre tienen una subtemporada en su último año de contrato, porque eso les ayuda, a pesar de que, bueno, de que Harper va a tener muchas novias pues en la próxima agencia libre, pero bueno, él va a querer hacer campeón a su equipo en su última temporada y va a tratar de tener los mejores números posibles. Entonces eso es lo que yo estoy apostando, y por eso lo metí como mi pick número uno. Mi pick número dos es Francisco Lindor, el shortstop de Cleveland, también un pelotero que nunca había podido tomar. Lo aproveché que estaba ahí disponible. Es un shortstop que en esta posición son muy pocos los shortstop que ofrecen buena producción y el fantasy, es un poquito. Carlos Correa es uno de ellos, Francisco Lindor es otro de ellos, en fin. Manny Machado, que también puede jugar shortstop, es otro de ellos, pero no son demasiados. Y bueno, y de ahí en adelante, pues entonces mi estrategia fue agarrar más que nada valores en los primeros cinco rounds. Después agarré mi primer pitcher, luego seguí agarrando bateadores y sí agarré, en cuanto pude agarrar un par de buenos relevistas, los agarré, que fue en el round número 9 y número 10. Y a partir de ahí, pues entonces dejé los pitcher abridores un poquito para el final. Esa estrategia lo que produce es que, bueno, pues entonces no dispones de pitchers de gran nivel como tienes tú, por ejemplo, que tienes a Verlander, que tienes a, déjame entrar aquí en tu equipo, tienes también a Yu Darvish, que es candidato al Cy Young, y así. Pero bueno, al final, cuando dejas los pitchers abridores para el final, bueno, tienes que agarrar mejor lo que esté disponible. Y dentro de esa estrategia, pues agarré los mejores pitchers que yo consideré. Dentro de ellos, tengo un pitcher que estoy teniendo mucha fe en él. Lo agarré con mi pick 18, es Mike Clevinger de Cleveland. Todos los reportes dicen de que este muchacho, dado la segunda mitad de la temporada que tuvo el año pasado, va a estar en los próximos años, van a estar entre los primeros pitchers. Entonces, bueno, lo agarré y vamos a ver si tengo suerte. En general, estoy bastante contento con mi equipo y, bueno, ya hice mi primer trade, Roberto. El trade, ¿cierto? Es un pitcher extraordinario, es el primer pick del equipo de León, de Walking Red, Él sí no se pudo conectar, él estaba en auto pick. Y su primer pick fue Corey Kluber. Corey Kluber es el pitcher que ganó el Cy Young el año pasado en la Liga Americana. Y bueno, yo me enteré por los caminos verdes, pues entonces que Iván había rechazado un trade por este jugador, entonces yo lo aproveché. Yo dije, bueno, si Iván no lo quiere, entonces yo sí voy a tratar de... eso es lo que me dio a entender, de que el manager estaba dispuesto a salir de Kluber. Obviamente había que darle un buen pelotero a cambio. Entonces yo le di a mi tercer pick, que es Cody Bellinger, el novato del año, el año pasado. Pues entonces se lo ofrecí en un trade y lo aceptó. Entonces ya el trade se ejecutó. Entonces yo creo que los dos equipos ganaron. Y bueno, yo tengo un pitcher que con mi estrategia no hubiera podido tener. Y él tiene un bateador que el autopick no se lo permitió, porque él en su lista de jugadores tenía esa estrategia de que iba a agarrar muchos pitchers en la primera ronda. Entonces es una estrategia totalmente diferente a la mía, pero los dos equipos creo que ganamos con ese trade. Roberto. Okay, pues bueno, tú, porque ya tú eres un sabio de todo el béisbol y ya tienes una estrategia definida. Yo no tenía una estrategia definida de mayor de pitches o ofensiva. Yo nada más reconocí los jugadores y esos los fui tomando. O hubo algunos que tomé por error, como te platiqué antes, o que pues agarré y dije, ah, pues este de aquí lo voy a tomar, y que me dijiste que la hice muy bien. Sí, y tienes buenos jugadores, tienes a un novato que, ojo con él, que es Ryan McMahon, utility de los Rockies de Colorado. Es posible que McMahon no arranque el año en Grandes Ligas, es posible que lo bajen, todavía no lo han bajado, pero la firma por los Rockies de Carlos González hace difícil que McMahon haga el equipo ahorita en abril. Entonces, ¿qué es posible que pase? Que como hacen tanto con los novatos estrellas, pues lo bajen a las ligas menores para tenerlo ya, como hemos explicado aquí, un par de meses para que se vaya puliendo, y a la vez con esos dos meses que pasa en ligas menores, él no tiene el tiempo de servicio necesario como para que se pueda declarar agente libre un año antes. Pues eso lo que hace es que el equipo, dejando de tenerlo arriba un par de meses, lo logra contratar un año más. Eso es la famosa del Super 2, que ya en su oportunidad le explicamos. Entonces, eso es muy probable que pase con este muchacho, pero en ese caso, yo lo que te recomiendo a ti, y le recomiendo a otros managers que todavía no hayan hecho su draft, que bueno, que lo metan, si la liga lo permite, como es el caso de la liga nosotros, que lo metan como no disponible, como not available, así de esa manera no ocupa un espacio en el roster, y lo pueden tener ahí hasta que el equipo lo llame, que debería ser finales del mes de mayo, comienzo de junio. Entonces, eso pasó, por ejemplo, con el prospecto venezolano Ronald Acuña. Los Bravos lo bajaron, pero lo van a tener ahí hasta que cumpla el tiempo de servicio necesario, y ahí lo suben de una vez para después no bajarlo más nunca, porque ese muchacho y otros más, como este McMahon, no tienen nada que demostrar en las ligas menores. Entonces, eso es lo que yo, en esos casos, les recomiendo que hagan. Bueno, el equipo de... Vamos a hablar un poquito del equipo de nuestro amigo Iván. Él tiene a Charlie Blackmon como su primer pick. Es una muy buena escogencia, pelotero de las cinco herramientas, campeón bate de la Liga Nacional. Después tiene a George Springer de los Astros de Houston, fue su segundo pick. Después agarró otro fielder más, Andrew Benintendi, también buen pelotero, buen bateador de Media Roja de Boston. Él hizo una estrategia parecida a la mía, él se fue con bateadores. Edwin Encarnación, Sander Bogaerts, Miguel Sano. Recién su primer pitcher lo agarró en la ronda número 9, que es el relevista Andrew Miller, y su primer abridor en la ronda número 11. Entonces, si se quiere, una estrategia parecida a la que yo seguí. La diferencia es que él se fue un receptor en la ronda 7, y yo el receptor, como los receptores normalmente son muy pocos los que batean y los que dan buenos puntos para el fantasy, yo decidí sacrificar mi ronda de catcher, dejarla para el final y para la última ronda, y recién en la ronda 14 fue que agarré mi receptor. Esa es quizá la diferencia con respecto a Iván. Pero bueno, Iván tiene buenos peloteros, tiene Springer, Benintendi, Edwin Encarnación, tiene por ahí a Miguel Sanó, que si rebota, pues pudiera ser un candidato más valioso. Tiene, por ejemplo, a Andrew Miller, ya lo dije, bueno, gran relevista. Tiene a Sonny Gray, que su problema de control, pero bueno, una temporada completa en Yankees, vamos a ver cómo le va. A ver quién tiene más aquí. Tiene a Charlie Morton, el pitcher este que le fue tan útil a Houston en la Serie Mundial. Tiene a Kevin Kiermaier, que es un centerfield muy bueno en la defensiva, casi que de los mejores, y también es buen bateador. Entonces, tiene un equipo bastante balanceado, yo creo que le fue muy bien en el roster también. Bueno, estoy bastante contento, Roberto, y lo que falta es que empiecen los enfrentamientos head to head. Por supuesto, vamos a ver, yo estoy muy contento con esto y mi compromiso, como ya lo dije, si lo pude haber hecho en un Uber, significa que ahora voy a estar con mayores ganas diario de estar cambiando jugadores, analizando, ver, hacer trades y todo. Buenísimo. Sí, señor. Bueno, no sé, ¿quieres tocar algún otro tema de béisbol o pasamos a otro deporte? Pasamos a otro deporte, por favor. Ok, entonces mira, lo otro que está caliente es la NBA, porque la NBA, pues entonces está ya en su último mes antes de que empiece la postemporada. Ya tenemos equipos que están clasificados, por ejemplo en el este, está clasificado Toronto, está clasificado Boston Celtics, Cleveland, Filadelfia e Indiana. Todos esos equipos van a playoff. De ahí en adelante, bueno, hay 3 cupos y hay en este momento 5 equipos peleando por esos cupos. Los equipos que tienen más chances son, en este orden, Washington, Milwaukee y Miami. Y están debajo de la línea roja, todavía están con vida Detroit y Charlotte, pero obviamente tienen un récord que les hace cuesta arriba la cosa. En el otro lado, en el oeste, tu equipo, Roberto, los Rockets de Houston, ¿verdad? Tú eres de Houston. Sí. Entonces, los Rockets de Houston ya no solamente están clasificados, sino que tienen el asterisco ahí que dice que aseguraron su división. La división del suroeste, ya son campeones el equipo de Houston, entonces bueno, te felicito por eso. El otro equipo que es campeón es Golden State, que tiene la división del Pacífico ya asegurada. Y por supuesto están en playoff. Y de ahí para adelante, sí, la cosa cambia, porque todos los equipos que están por debajo de Golden State, ninguno está clasificado todavía. Entonces, los que tienen chance de ir en este orden son Portland, Oklahoma City, Nueva Orleans, San Antonio, Minnesota y Utah. Debajo de la línea roja, todavía con vida, está Denver Nuggets, están los dos equipos de Los Ángeles, Clippers y Los Angeles Lakers, y los demás están eliminados. Entonces, la diferencia, por decirte algo, la diferencia entre el quinto, que es New Orleans, y y los Clippers, que es el segundo equipo de la línea roja, es apenas de 3.5. Entonces, 3.5, eso lo que te dice a ti es que, bueno, en el transcurso de 3 días se pudiera voltear esta tortilla. Entonces, está muy emocionante la cosa en el oeste. ¿Cómo lucen los playoffs? ¿Cómo, digamos, si la temporada terminara en este momento, qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, un enfrentamiento en el oeste entre Houston y Utah, ¿verdad? El ganador de esa llave se tiene que enfrentar al ganador de Oklahoma City y New Orleans. Y esa sería la primera semifinal. Por el otro lado, entonces, también estarían emparejados Portland y San Antonio, que es el equipo de Iván. Y el ganador de esa llave iría contra el ganador de Golden State y Minnesota. Esta es una serie que si se da Golden State-Minnesota, yo voy a tratar de ver porque se me hace muy buena. Golden State, bueno, es el mejor equipo del oeste, es el actual campeón, pero ha estado teniendo problemas de lesiones. Y en Minnesota, pues los Timberwolves tienen 2 jugadores muy, muy buenos, en Jimmy Butler y en el jugador... el centro, se me va el nombre, Karl-Anthony Towns, que son, bueno, 2 estrellas. Y entonces, bueno, tiene un récord de 42-32 que lo tiene ahí peleando por la clasificación. En el lado del este, Toronto se enfrentaría a Miami y el ganador de esa llave iría contra el ganador de Filadelfia e Indiana. Eso sería una semifinal. La otra semifinal Cavaliers contra Washington, el ganador de esta se enfrentaría con el ganador de Celtics y Milwaukee. Entonces, esa semifinal, obviamente, de ahí debería en teoría salir campeón, porque los mejores equipos, aunque Toronto en este momento está de primero, se supone que los equipos que tienen mejor plantilla y más profunda son Boston Celtics y Cavaliers, y deberían ser favoritos en su respectiva llave, y tal como están las cosas se estaría enfrentando en una semifinal y no en la final. ¿Por qué no en la final? Porque bueno, porque el equipo de Toronto pasó a Boston y pareciera que a menos que hubiera un desastre, pues eso va a terminar así, con Toronto en el primer lugar y Boston en el segundo. ¿Cómo ves a tu equipo de Houston, Roberto? El otro equipo de Houston que tú sigues. Bueno, pues fíjate que con la entrada de Chris Paul esta temporada ha logrado hacer, o más bien llegar a donde querían en las últimas dos temporadas, que era poder ser el mejor equipo y posicionarse no nada más como el mejor equipo, sino como aquel equipo unido que necesitaba, porque el problema de Houston es que todo recaía en James Harden. Y ahora no nada más no recae en James Harden, recae también en Chris Paul, y James Harden está soltado, bueno, es que no sé si la palabra sea soltado, pero está increíble, se echa partidos, de 40, 50 puntos, o con dobles rebotes, con dobles asistencias. ¡Wow! O sea, sí estoy muy contento por Houston. Sin embargo, hasta que no lleguen a la final, no voy a decir nada más. Porque el problema que tiene Houston es que desde esa trifecta que tenía con Hakeem Olajuwon y otros dos jugadores, ¿cómo se llaman?, no ha logrado mantener a ese Houston que cuando llegaba así muy bien a finales de los 90 o principios de la década pasada, salía eliminado. Entonces, por eso mantengo mi pies de plomo, por decirlo. Bueno, yo ratifico lo que tú estás diciendo, Harden. La temporada de la barba es impresionante y yo creo que es el favorito número uno a ganar el MVP. Y entonces lo que falta es que, bueno, lo que ha hecho en la temporada lo repita en la postemporada, porque es como en todos los deportes. Una vez que empieza la postemporada, lo que quedó atrás ya no vale. Lo que vale es lo que empieza, que todos los equipos empiezan de cero. Y bueno, ahí es donde Houston tiene que realmente ratificar que sí, que tienen hambre de campeonato, que quieren ese anillo, y que yo creo que la afición de Houston se lo merece. Sería muy bueno que después que tuvieron esa alegría el año pasado en el béisbol, que tuvieron una alegría ahorita en el baloncesto. Cierto. Mira, en baloncesto yo quería hablar de otro tema, ya cerrando, si tú me permites, la NBA. Y es que estamos ya en época de Final Four. El mes de marzo en Estados Unidos es un mes que en baloncesto se desarrolla lo que se llama el March Madness, que es la locura de marzo. ¿Y qué es la locura de marzo? Bueno, que los principales equipos del baloncesto colegial, universitario, se enfrentan entre sí en lo que se llama eso, el March Madness. Entonces hay una quiniela que se hace. Yo recuerdo que hasta el presidente Obama, él hacía su quiniela y la mostraba en televisión. Aquí está mi quiniela y tal. Tiene muchísimo éxito, muchísimos seguidores este baloncesto universitario. Arranca con 64 equipos y ya eso se reduce a 4, que es el Final Four que tenemos en este momento, donde está clasificado la Universidad de Loyola, esta es de Chicago, la de Michigan, la de Villanova y la de Kansas. Kansas eliminó a uno de los favoritos, que era el equipo de Duke, el equipo de Krzyzewski. Sí. Entonces, partido que pude ver los últimos minutos, que se decidió en overtime. Entonces, bueno, repito, Loyola, Michigan, Villanova y Kansas se van a enfrentar se va a jugar en San Antonio, ese Final Four. Entonces, bueno, voy a tratar de ver esos juegos normalmente pues son muy emocionantes, sumamente emocionante, se juega con mucha intensidad. El equipo de Duke, por ejemplo, se pasó un poquito de revoluciones y sus dos principales anotadores se metieron problemas de foul y tuvieron que salir por 5 faltas, y entonces les hizo mucha falta en ese overtime, en esos 2 juegos. Y bueno, Kansas aprovechó. Entonces, bueno, no sé si tú sigues o no el baloncesto universitario. Yo la verdad que no lo sigo durante todo el año, pero cuando ya está en el March Madness se me contagia un poquito esta locura y trato de ver siempre la Final Four, así como hago en la ¿cómo se llama? En la fútbol americano colegial. Trato de ver también el Final Four. ¿Qué me puedes decir esto? Tú cuando estabas viviendo en Estados Unidos, me imagino que también se seguía esta locura del baloncesto, además. Bueno, sí, obviamente yo estaba en una escuela, en un internado, en el cual tenía un equipo de básquetbol de el segundo o tercero mejor de todo el estado, y era para preparatoria. Entonces, lo que me estás diciendo del bracket famoso y todo, sí, por supuesto, muy, muy visto. Y sí te puedo decir que me han invitado los últimos 5 o 6 años a quinielas del Final 64 y todo esto. Y yo sí me voy a meter, oye, qué padre. Y hacía mi análisis y me iba en último lugar. Entonces, por eso ya no me meto. Ahora, nada más. Es súper complicado. Imagínate tú, 64 equipos, 32 partidos y es muerte súbita. O sea, ahí es el que pierde se va para su casa. Exacto. Y el que gana, avanza. Exacto. Sí, entonces puede ser el número uno, como estar en la posición de Duke, y ¡pum!, salir para afuera. Que es muy diferente el básquetbol varonil que el femenil. En el femenil, según yo, Syracuse siempre es el mejor, la mejor, que han estado como 10, 12 años en el primer lugar y ganando los campeonatos. Pero para poder entender por qué el básquetbol colegial genera más emoción que el básquetbol profesional, o el fútbol americano colegial, significa más emoción o mayor número de personas viéndolo, es un tema muy sencillo. Si tú ves la NFL, hay 32 equipos de la NFL, sin embargo en el colegial hay más de 200, en las diferentes ligas en las que hay conferencias, y pasa lo mismo con el básquetbol. Hay 64 equipos de que llegan a este bracket, pero hay muchos más, ¿no? Que no es lo mismo que en los partidos de la NBA. Entonces, sí te puedo asegurar que los equipos colegiales de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, hay al menos uno en cada estado, y dentro de cada estado ha de haber varios más. Entonces es por eso que genera mucho más emoción, porque a lo mejor tú vives en, ¿qué será?, en Arkansas, y en Arkansas no hay equipo de básquetbol profesional, no hay equipo de fútbol americano profesional, pero sí hay universidades que albergan fútbol americano colegial y básquetbol colegial. Sí, así es. Así. Y entonces la gente se siente identificada con su equipo y lo sigue a todas partes y se montan en autobús o como sea cuando van a jugar fuera, y entonces es algo muy bonito, es una relación muy especial entre los fanáticos y el equipo. Así es. Sí. Así. Bueno, eso era todo lo que yo tenía, Roberto. Yo te cedo la palabra para que hables de lo que se te antoje. Bueno, no de lo que se me antoje, sin embargo, de la NFL. Sí. De la NFL. Adelante. La NFL hace 2 semanas salió lo que era la agencia libre, y con lo cual han habido muchos movimientos, y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes de eso, un movimiento que sigue muy ríspido es el de Le'Veon Bell y los Steelers. Le'Veon Bell le volvieron los Steelers a meter la etiqueta de jugador franquicia, ¿sí? Que significa que por segundo año consecutivo va a tener la misma y tiene que estar dentro de los 3 mejores jugadores de su posición para ser pagados ahorita. Ahora, Le'Veon Bell no quiere ser el jugador franquicia, pero lo que hicieron los Steelers era, si no lo ponían como jugador franquicia, se les iba a ir y Le'Veon Bell iba a ser pagado en donde quisiera. El problema de los Steelers es lo mismo, ¿no? Le'Veon Bell quiere ganar 14.5 millones de dólares. Y los Steelers le están pagando abajo, ¿no? Le'Veon Bell dice, oye, pues sabes que yo lo valgo. Y sí lo vale. El problema es que él quiere casi el doble de lo que gana Devonta Freeman de Atlanta, que pues es un gran corredor, no es tan bueno como Le'Veon Bell, sin embargo, ahí está presente. Entonces, esto es un tema de ego. Esto es un tema de ego contra negocio. Los Steelers seguramente lo que le están diciendo es, oye, te pago menos, pero quiero que pues te estés alejado de las drogas, estés alejado de los accidentes, estés alejado de esto. Y muy seguramente Le'Veon Bell dice, quiero esta cantidad de dinero y quiero el mayor número de dólares posibles de dinero garantizado. Entonces, los Steelers tienen, bueno, más bien Le'Veon Bell tiene hasta el 14 de julio para poder firmar este contrato, el tender sheet de jugador franquicia, ¿sí? Para que él se pueda establecer y poder estar en los entrenamientos y en los primeros partidos. Ahora, Le'Veon Bell ha amenazado de que no va a jugar y demás, y etcétera. Y entonces esto es como utilizan a la prensa ambos equipos, perdón, tanto los Steelers como Bell, pues, para poder llegar, ¿no? Por ejemplo, hoy leí un artículo en el que le tiraban a Bell, durísimo. Y hace dos días o cuatro días leí uno en el que le tiraban a Steelers. Entonces, dependiendo de los reporteros es como se maneja, ¿no? Pero bueno, seguiremos al tanto de esto. ¿Tú quieres opinar de...? Una pregunta, Roberto. ¿El jugador que le ponen esa etiqueta puede negarse a firmar contrato? Es decir, ¿puede, por ejemplo, declararse agente libre? No. Debido a que te pusieron como jugador franquicia, significa que este jugador pertenece a los Steelers. No puede jugar para ningún otro equipo. Sin embargo, puede quedarse fuera toda la temporada, ¿sí? Y para la siguiente temporada él ya sería un agente libre sin restricciones y ya podría ir con quien quisiera. Sin embargo, le estás mandando dos mensajes a la liga si hicieras eso, que nadie ha hecho esto. El primero es, soy inestable, soy un berrinchudo, y sabes que si no me pagas lo que yo quiero, pues no voy a jugar. Entonces los dueños de los equipos y los general managers ven mucho esa novela que existe entre el equipo y el jugador para determinar si lo jalarían o no, porque tienes un gran riesgo. O sea, no le pagaron a Le'Veon Bell, se salió, quedó un año fuera. Híjole, no me conviene porque me va a hacer lo mismo a mí, ¿no? Eso es uno. Bueno, y aparte que si el jugador está un año sin jugar, las condiciones físicas merman, ¿no? Claro. Probablemente a lo mejor no mermen, sin embargo, no recibe dinero, ¿sí? Y recordemos que la NFL no pagan, o sea, aunque escuchamos, le pagaron 14 millones de dólares anuales, no son anuales. Les pagan semana tras semana de la temporada regular. Entonces, durante 5 meses, estábamos hablando, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses de la temporada regular, les pagan su sueldo, ¿sí? Que es el 40% ya netos de lo que se dice. Entonces, si Le'Veon Bell está buscando 14 millones de dólares, le van a pagar 5.6 millones de dólares ya netos hacia él. Sin embargo, si él no juega, no le pagan. Entonces, obviamente, no nada más tiene su vida, también contratan coaches, prácticas de entrenamiento, quiroprácticos, doctores, bla, bla, bla, bla, bla, y eso es bastante caro. Entonces, esto es como un juego de paciencia. Lo que sí dijeron los Steelers es de que ahorita van a poner en hold todo lo que es esta plática con Le'Veon Bell para poderse dedicar a analizar el draft. El draft de la NFL viene en un mes. Entonces ellos tienen que poner todo su atención al draft para poder jalar. No sabemos si va a jalar un quarterback, un running back, un defensive back, un cornerback. O sea, no sabemos a quién, ¿no? Pero los Steelers tienen varias faltas, por decirlo, varios jugadores, que necesitan reforzar, posiciones que necesitan reforzar. Y es por eso que se van a abocar a esto, ¿vale? Mira, y otra pregunta, que es este tema del jugador franquicia. ¿Existe un límite en cuanto al número de veces que pueden hacer lo mismo? O sea, este jueguito que lo hicieron el año pasado y lo vuelven a hacer este año con Levión, ¿lo pueden hacer otra vez o no? Sí, pero creo que no ha habido jugador que ¿cómo se llama? Que ha sido tallado tres veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora te voy a decir, porque Kirk Cousins, según yo, estuvo 2 años así y no llegó al tercero. Entonces, a ver. O sea, no hay ninguna norma que le prohíba al equipo seguir haciendo esto. Así es, pero entonces también es un juego de egos por parte del equipo. Porque si tú no puedes llegar a un arreglo a largo plazo después de 2 etiquetas de jugador franquicia, es muy probable que ya no lo vuelvas a hacer. Recordemos que Kirk Cousins, que es el... ahorita voy a platicar de él, estuvo 2 años etiquetado por Washington. Porque él decía, yo quiero un contrato a largo plazo. Y Washington lo mantuvo 1 año, lo mantuvo 1 año. Y parecía que iba a ser este... pero entonces ya lo dejó libre y se fue directamente con Minnesota. Entonces, que si hay un límite, sí, pero no creo que los equipos se hagan este harakiri, porque le estarían mandando el mensaje a toda la liga y a los jugadores a este, no importa lo que digas, no te voy a dar el contrato. Entonces, aquellos jugadores que quisiera este tipo contratar van a decir, no, estos maestros, no me conviene jugar para ellos. Entonces, perderías jugadores que pudieran venir en la agencia libre simplemente por hacer estas tonterías, ¿no? Mira, ¿y cuántos años tiene Levión? Él todavía es joven. Es joven. Debe tener unos... ¿qué serán? 25, por ahí. 27 debe de tener. Ahorita te digo. Ahorita okay. Te digo cuántos años tiene Levión Bellard. Bueno, y lo otro es que por el tipo de deporte y las lesiones que se producen, una cosa es que el jugador quiera un contrato a largo plazo y otro que los equipos estén dispuestos a dárselo, ¿no? Porque es un riesgo lo de las lesiones. Totalmente de acuerdo. Es por eso que realmente el hecho de tener a un contrato no te dice que te van a pagar todo el... todo el contrato, sino lo que pasa aquí es el dinero garantizado. El dinero garantizado te va a decir a ti, como tal, qué tanto tú vas a recibir. Entonces, pues sí está cañón, ¿no? O sea, vamos a decirlo, agarran y te dicen, tienes... por ejemplo, te voy a dar un contrato de 100 millones de dólares, ¿ok? ¿Y cuánto garantizado? 10. Pues, o sea, como que es el 10% y como que ahí la gente no se anima, ¿no? Sí. Bueno, después yo quería, cuando tú termines la NFL, te voy a pedir unos minutos para hablar del contrato de José Altuve, que eso se nos pasó a hablar de eso. Es un tema bien interesante. Por supuesto. Adelante, sí. Venga, y mira. Respondiendo a lo de Le'Veon Bell, él tiene 26 años, o sea, ya cumplió 26 y lleva 5 temporadas con los Steelers. Entonces, bueno, ya pasó su todo, ¿no? Pero bueno, si hablamos de la agencia libre, es muy importante de ver lo siguiente. Tú tienes, antes de decir todos los jugadores importantes que se han ido y los que no, tú... existe ahorita lo que pasó. Hace 2 semanas los Seahawks dejaron libre a Richard Sherman. Este cornerback que formó parte de Legion of Doom. Esta super defensiva que llegó directamente a 2 Super Bowls. Uno lo ganó, uno lo perdió. Sin embargo, Richard Sherman es cortado por Seahawks porque no lograron hacer un trade por él. Lo dejan libre y en ese momento Richard Sherman lo que hace es... la versión corta es que viaja a San Francisco, él como su propia agente, él agarra y dice, hombre, quiero este contrato, pum, pum, firma y se queda 3 años con San Francisco. ¿Cuál es el problema de esto? Ser su propio agente es un tema de ego contra el dinero, ¿sí? Porque él agarra y San Francisco le ofreció lo siguiente. San Francisco le ofreció un contrato en el que le iban a pagar poco, pero si hacía ciertas cosas, le iban a pagar mucho. Le iban a pagar casi hasta 11 millones de dólares. Y el problema de esto, cuando hablo del ego contra el dinero, es que cuando tú eres tu propio agente, digo, yo no soy un agente profesional, yo no soy un agente profesional ni un jugador profesional. Sin embargo, yo te digo mi opinión. Richard Sherman lo que decide es manejarse a sí mismo, ¿sí? Entonces llega con San Francisco, San Francisco le dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco que vuelvas a ser el cornerback, John Lynch, que es el general manager de San Francisco, durante añísimos, fue uno de los mejores cornerbacks que ha tenido la liga, jugó con Tampa Bay, ganó un Super Bowl inclusive, lo convence y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a pagar, pero sobre bonos importantes, ¿no? Entonces Richard Sherman agarra y dice, bueno, pues yo puedo hacerlo, o sea, voy a hacer como era antes, voy a meterle muchas ganas, voy a entrenar, etcétera. Esa es la parte del ego. Sin embargo, un agente profesional hubiera dicho, a ver, Richard Sherman tiene tantos años de edad, es muy probable que se lesione, entonces lo que voy a conseguir es el mejor contrato para él, aquel que pague el mayor dinero garantizado porque no asegura que... que Richard Sherman vaya a jugar los 3 años de contrato. A lo mejor llega un reserva y sale mejor que él, a lo mejor se lesiona y queda fuera. O sea, existe esa serie de cosas. Entonces, yo se los compartí a ustedes en el chat de WhatsApp, que leí este artículo y desde la visión de Richard Sherman parece que está bien, pero yo diría que si este maestro tiene mucha edad o ya está grande, no le asegura que sus ganas vayan a salir adelante contra la cuestión física. ¿Cómo ves? A mí me sorprendió mucho cuando vi que él había decidido negociar directamente. Entonces yo no sabía por qué. Yo decía, bueno, ¿será que tuvo algún encontronazo con el exagente que tenía? Porque a este nivel, cuando son jugadores que ganan tanto dinero, pues a ellos qué les importa, pues pagar algo de comisión a un agente, porque la experiencia es que generalmente con el agente se consiguen mejores contratos que haciéndolo directamente, ¿no? Entonces me parece una tontería lo que hizo Sherman. Totalmente de acuerdo, creo que no debió haberlo hecho, sin embargo, ese es el problema del ego contra el dinero. Entonces, quién sabe por qué haya sido, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Richard Sherman durante esta y las siguientes temporadas. Pero bueno, okay. Vamos a platicar un poco acerca de los 10 primeros jugadores, un poquito más, como los primeros 14 jugadores que ya han sido firmados en la agencia libre. Recordemos que hay una fecha, fue hace 2 semanas, el martes de hace 2 semanas, en el cual los equipos ya podían hablar directamente con los jugadores, los agentes y los jugadores podían hablar directamente con los equipos. Y los más buscados obviamente iban a ser tomados rapidísimo. Y en el primero llegó Kirk Cousins, ¿no? Ex quarterback de Washington, que como habíamos platicado, se le metió 2 veces la etiqueta de jugador franquicia con Washington. Y ahora llegó directamente con Minnesota. Y Minnesota lo que hizo fue agarrar y decirle, a ver, yo necesito un quarterback, aún cuando Case Keenum hizo muy buen papel, ¿sí? Y cuando tenían a Sam Bradford, pero era como de cristal, yo necesito un buen quarterback porque tengo un gran equipo y quiero llegar al Super Bowl. Lo que no pasó. Una pregunta, y perdón que te interrumpa. Dime. Aparte de Case Keenum, ellos tenían que estaba lesionado este muchacho Bridgewater, que a mí se me hacía que era un muy buen quarterback. ¿Qué pasa con él? ¿Lo van a dejar libre? No, bueno, ya lo dejaron libre, inclusive ya firmó. ¿Quién firmó? Pero el problema de Bridgewater es que hace 2 años o 3 en un partido de pretemporada se lesiona la rodilla y los doctores se agarran y le dicen, ya nunca vas a jugar. Entonces fue de ahí que jalaron a Sam Bradford el año pasado, hace 2 años. El año pasado, y es por eso que jugó. Y Bridgewater agarró y dijo, no, ¿cómo? Si yo fui el primer, fui el, el primer pick de Minnesota. Por supuesto que puedo hacerlo. Y eso fue lo que hizo Bridgewater. Se recuperó, hizo rehabilitación y ahora juega. No es un gran quarterback, la verdad. No hizo buenas cosas en Minnesota. Minnesota se tuvo que aguantar porque era el quarterback que habían jalado en la primera ronda. Y sus quarterbacks suplentes no eran buenos. Pero, digo, nada más para que veas. O sea, Minnesota estaba ardido de no haber podido llegar al Super Bowl el año pasado. Y ahora, pues obviamente, de haber perdido con Filadelfia. Entonces, obviamente fue lo que hizo. Entonces, por ejemplo, regresando al tema de Kirk Cousins, Minnesota le agarró y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un contrato a 3 años, $84 millones, o sea, $28 millones cada año, pero todo el dinero es garantizado. Significa, Ángel, que si Kirk Cousins lo atropella un auto y ya no puede jugar de por vida, ya se llevó $84 millones. Están asumiendo un riesgo muy grande. Exacto. Pero también era su desesperación, porque Drew Brees, que era el segundo agente disponible, firmó otra vez con Santos. Inclusive, en el caso de Drew Brees, se dice que otro equipo le hizo una oferta muy grande y Drew Brees dijo, no, ¿saben qué? Yo me quiero retirar con Santos y por eso refirmó otra vez. Que Drew Brees, hemos visto que tiene... Parece que trae otros 3 años dentro en el tanque, ¿no? Entonces parece que sí. Entonces por eso Kirk Cousins se fue directamente a Minnesota. Minnesota dijo, de aquí yo quiero agarrar a este maestro para que no se vaya a ningún otro lado. Porque se podía haber ido perfectamente a Cleveland, se pudo haber ido a Jets, se pudo haber ido a diferentes equipos, sin embargo cayó ahí, ¿sale? ¿Qué edad tiene Cousins? Cousins debe tener... Tiene como 26, yo creo. Otra. No es tan viejo, ¿no? No, según yo sí tiene 26 o 27. Ahorita te voy a decir. Ok. Tiene 29. 29. Sí. ¿Y el contrato es por cuántos años? 3 años. 3 años. Bueno, sí. Si en estos 3 años los lleva, aunque sea a un Super Bowl, pues hicieron un buen negocio. Exacto. Sí. Los últimos, por ejemplo, estuvo Kirk Cousins 6 años, 3 de suplente y 3 de titular. Y en cada uno rebasó las 4,000 yardas, tuvo un buen ratio de touchdowns e intercepciones, aunque pierde muchos balones, pero sí, entonces es así. Ahora, si pasamos al número 3, Damukon So, ex Detroit, ex Miami, firma. El día de hoy firmó un contrato de $14.5 millones con Los Ángeles, con Los Ángeles Rams, ¿sí? Y ahora sí se vuelve, en el caso de Los Ángeles, se vuelve cañón, un equipo con una gran defensa. No nada más tiene a Demokon So, mantuvo a Aaron Donald, y tiene otros dos linebackers muy buenos, entonces, mis respetos. El problema de Demokon So es... Iba a llegar a Jets, ¿sí? Jets le decía, o sea, es que quiero un contrato contigo a largo plazo, pero te voy a pagar tal cantidad. Y él dijo, no, yo quiero la mayor cantidad de dinero posible en un año. O sea, se ve que Damukon So, probablemente vaya a estar un año con Rams. Y no le veo mucho, aunque... tuvo buenos números y continuó con sus números dentro de Miami. Mucho era más la mala fama que tenía adentro que lo que hizo dentro del campo. Pero bueno, Allen Robinson, el cuarto agente libre, estuvo en Jacksonville, acaba de firmar con Chicago. Luego un full safety que yo quería que los Steelers lo agarraran, en el nombre de Tyrann Mathieu, que jugó con Arizona, se fue con Tejanos, un contrato de $7 millones que probablemente los Steelers no podían pagar. Minnesota jala a Sheldon Richardson, que es un defensive tight, que estaba con Jets, muy bueno. Luego un wide receiver, Sammy Watkins, que estaba con Los Ángeles, se va con Kansas. Offensive guard Andrew Norwell, que estaba estaba con Panteras, se va con Jacksonville. Kyle Fuller, perdón, que es un cornerback, se queda en Chicago. Él es un agente restrictivo. ¿Qué significaba? Significaba que si había un equipo que lo quería, el equipo que lo mantenía, o sea, que para el cual jugaba, si empataba la oferta, se quedaba con el jugador. Entonces Green Bay lo quería, le pusieron una oferta, Chicago la emparejó y ahí se quedó. Si vemos a Case Keenum, ex quarterback de Minnesota, que es un gran papel, perdón. Se está con Denver ahora. Exacto, con Denver, que necesitaba forzosamente un quarterback, y ahora sí encontró a un quarterback bueno. Confiamos que se va a ir con ellos, que les vaya bien. El ex jugador de Patriotas, que no jugó en el Super Bowl, Malcolm Butler, cornerback, firmó con Tennessee. Gran tragedia, realmente gran baja por parte de Patriotas, porque definitivamente en ese Super Bowl se hizo totalmente falta, ¿no? Si vemos por parte... Eso lo hablamos, en su momento lo hablamos en el podcast, porque fue un tema de indisciplina, ¿no? Supuestamente era de indisciplina, pero ahí era lo que dijimos, o lo que yo dije en ese momento, era parte de soberbia de Belichick de no meterlo. No, nosotros somos Patriotas, tú te quedas. No, tú metes a los mejores jugadores y ¿sabes qué? Te ayudan a ganar bien. No, luego los caroteas, pero no puedes dejarlo fuera. Pero bueno, por eso, entre esas cosas se lo chingaron. Luego vamos con Tremaine Johnson, cornerback que jugaba para Los Ángeles, se va a Jets. Luego, Teddy Bridgewater firmó como quarterback para Jets, ¿sí? Ya que no pudieron agarrar a Kirk Cousins, se va para Jets. Y finalizamos, Sam Bradford, que estaba en Minnesota, obviamente se va con Arizona, ¿no? Y hasta ahorita estos son los mejores 14 jugadores que ¿cómo se llama? Con los cuales está la agencia libre. ¿Cómo ves? Bueno, muy muy interesante los movimientos, pues obviamente los equipos tienen que, por un lado, tratar, si le fue muy mal la temporada pasada, tratar de agarrar el mejor pick en el draft posible, que eso me imagino que lo hablaremos cuando se esté acercando el draft. Pero por el otro lado, los equipos que quieren competir, como Minnesota, pues entonces haciendo sus apuestas y pagándole bien al que ellos consideran que los va a llevar al, ¿cómo llaman?, a la tierra prometida, ¿no? Sí, ahora, lo vamos a platicar en el draft. Sin embargo, el draft no necesariamente significa que van a tomar el jugador que los va a llevar o los jugadores que los van a llevar al Super Bowl. Muchas veces tienes que tomar jugadores para moverlos de college, que están en un ambiente diferente al profesional, y construirlos, nutrirlos, evolucionarlos para que sean los jugadores que sustituyen a los titulares que llevan de salida o que son muy caros, ¿no? El caso, por ejemplo, que se me ocurre ahorita de los Steelers con el Big Ben ya debe estar de salida, tiene que buscar un quarterback joven. Sí, pero fíjate que la tendencia dice todo lo contrario. O sea, por ejemplo, Brady tiene que 39 años, o tiene más de 39 años y sigue jugando, y va a seguir jugando. Drew Brees tiene 39 años y va a seguir jugando. ¿Y sabes qué es lo que dijo Roethlisberger? Yo voy a seguir jugando. Ahora, esto es muy diferente con los Steelers que, por ejemplo, con los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York tienen el pick número 2. ¿Por qué? Pues porque no ganaron mucho, la verdad. Estuvieron muy mal y así ya llevan los últimos años. Y entonces lo que sí se dice es de que por ejemplo, John Mara, que es el dueño de los Gigantes, dice que amó cómo Green Bay hizo la transición de Brett Favre a Aaron Rodgers. Cómo agarraron en la primera ronda a un Aaron Rodgers, y Brett Favre dijo, pues cómo, si yo soy el titular. 3 años después sacan a Favre, meten a Rodgers, y Rodgers 2 años después lo mete, los lleva a un Super Bowl y los gana. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar con Eli Manning. O sea, Eli Manning es un quarterback muy caro, la verdad, que está consumiendo recursos. Recordemos el síndrome Manning, pero que no viene de él, viene de su hermano Peyton, que cuando le pagaron supercontrato, dejaron de poder agarrar a buenos jugadores porque eran caros y pagaron poco y por eso el equipo de Indianapolis no iba muy bien. Pasa lo mismo ahorita con Nueva York. El hecho de no poder pagar buenos jugadores, porque la mayoría del dinero se va con Eli Manning, le pega a Gigantes. Entonces yo creo que es lo que van a agarrar ahorita. Van a agarrar un quarterback en la segunda ronda, en la primera ronda, que podrían agarrar a este corredor Sequoy, no recuerdo cómo se llama. Sin embargo, yo creo que tienen que irse por un quarterback y hacer esa transición, que muy probablemente no vaya a ser este año, sino el siguiente. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Y bueno, y lo que tú dijiste de este que se fue para Arizona es porque este Palmer se retiró, tengo entendido. Sí, sí. Se retiró, dijo que ya no podía, eran más las lesiones que los partidos que jugaba. Entonces, se quedó fuera, ¿no? Ah, y un comentario. Ya que ganó Nick Foles el Super Bowl y fue el MVP, los Philadelphia Eagles dijeron, pues perfecto, nos quedamos con Carson Wentz, hacemos un trade por Nick Foles, la vamos a hacer muy bien. Y que resulta que equipos han hecho trades, pero no como lo esperaba Philadelphia. Entonces se avecina un problema, pero faltan muchos meses, pero se avecina un problema porque cuando llegue la temporada regular y si Nick Foles no está en otro equipo, va a ser el backup. Entonces, ¿cómo pondrías al backup? Y entonces va a ser un como tema mediático, ¿no? Pero bueno. Sí, eso te acuerdas que lo hablamos cuando terminó el Super Bowl, ¿no? Yo dije, bueno, yo si fuera el gerente general de los Eagles, yo me estaría frotando las manos porque por Nick Foles me van a ofrecer a lo mejor un primer pick. Entonces Iván no estuvo de acuerdo conmigo y bueno, vamos a ver qué pasa, porque pareciera que se va a tener que ir con Nick Foles. Pero bueno, Nick Foles en algún momento tuvo un trade importante, o más bien sustituyendo a Michael Vick en los controles, luego se fue creo que a Rams, no la hizo muy bien, regresó, o sea, Nick Foles era un quarterback suplente, ¿no? La cosa es de que tuvo esa fortuna de sustituir a Carson Wentz, liderar a, ¿cómo se llama?, a Filadelfia bajo un esquema donde se sentía cómodo gracias a Doug Peterson y ganó el Super Bowl. Pero seguiría siendo un quarterback suplente. Y la tirada de Filadelfia siempre ha sido Carson Wentz. No, y es por esto. Filadelfia tenía hace 2 años el sexto pick. Y cambió del sexto pick al segundo haciendo muchos trades, haciendo un trade pero con muchos picks para llevarse a Carson Wentz. Tú no puedes dejar ir a Carson Wentz después de todos esos picks que has dejado ir. Entonces, claro. Obviamente ahí está el dilema. ¿Sale? Claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, oye, excelente este análisis de la agencia libre. ¿Algo más que hablar del NFL? Nada, por mi parte nada. ¿Tú? Bueno, yo lo que te pido, nada más, como te dije hace unos minutos, para hablar un tema que se nos chispoteó, que es el contrato de José Altuve. Me parece que vale la pena mencionarlo. José Altuve ha firmado un contrato que es el mayor en la historia del equipo, y está constituido de esta manera: 5 años, $151 millones, de los cuales 21 son por firmar. Es un bono prorrateado de firma que lo va a cobrar en los siguientes 7 años, es decir, va a cobrar 3 millones anuales por concepto de signing bonus. Y el resto, los otros, que es 130 millones, pues es su salario. Entonces, lo interesante de este contrato, que no es usual, Roberto, es que mantuvieron la vigencia del contrato actual de Altuve, que llegaba hasta el 2019, y entonces Altuve va a ganar este año $6 millones por concepto de salario y $6.5 millones en el 2019. Entonces, recién en el 2020 es que arranca el nuevo contrato. Te digo que esto no es usual, porque lo que normalmente, cuando hacen una extensión de contrato, que es lo que es esto, inmediatamente cuando falta 1 o falta 2 años de vigencia del contrato actual del jugador, esos 2 años es como que no existiera. Pues el nuevo contrato se superpone al contrato actual y el jugador empieza a cobrar de una vez. En el caso de Altuve, el equipo logró negociar esos 2 años de 6 millones y 6.5 millones, y recién en el 2020 es cuando va a empezar a cobrar $26 millones, que lo va a convertir en uno de los jugadores mejor pagados del juego. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo de esto? Es una ganga para el equipo tener al jugador más valioso de la liga, que te ayudó a ganar la Serie Mundial y que se supone que este año también tiene posibilidad de ser el más valioso, por apenas 6 millones de dólares y por 6 millones 500 mil en el año 2019. Por parte del jugador, bueno, se asegura su futuro a partir del 2020, porque realmente lo que le estaban pagando al Tuve para los números que está haciendo era una ganga, Roberto. Y lo sé. O sea, porque aunque no fue el MVP o no. Este año fue el MVP. Ah, pues ahí está, el MVP. Wow, además qué raro. O sea, bueno, todos los 6 millones de dólares sí es muy bueno, porque siguiendo la temática del americano, que les pagan el 40% neto, debe ser igual aquí en el béisbol, también tengo 2.4 millones. Pero mi pregunta, Ángel, es, ¿qué pasa si lo cortan? ¿Qué pasa si se lesiona? O sea, ¿hay dinero garantizado ahí? Sí, esto está garantizado. Los equipos normalmente lo que se resuelven es que tienen una póliza de seguro que les cubre en el caso de lesiones. Ahora, en el caso de que lo corten, tiene que seguirle pagando, porque ese dinero está garantizado. Aquí no hay, no hay montos contingentes, no hay que si tú bateas 200 y te pago tanto, no, esto es dinero garantizado. Entonces, lo que me llama la atención es eso, que el jugador accedió a mantener su contrato por los próximos 2 años, y por el otro lado, entonces, bueno, me parece una buena jugada por parte del equipo, porque van a tener a un jugador que va a ganar muy poco dinero comparativamente a lo que ganan otros, como por ejemplo el caso de Robinson Cano. Robinson Cano, que fue un gran jugador en los años anteriores, pero que no es tan bueno como el Tuve, que no te produce lo que te produce el Tuve, gana muchísimo más, porque firmó un contrato en su momento hasta los 41 años. Al Tuve va a tener cuando se pueda declarar agente libre, que es en el 2025, va a tener 34 años. Con 34 años todavía puede aspirar a un buen contrato, un contrato, digamos, de 3 años, de 4 años, porque está firmando este contrato. Actúe tiene en este momento 27. Y entonces, bueno, como dije antes, los 5 años de contrato arrancan en el 2020. Entonces, bueno, por un lado, está garantizando su futuro con ese dinero que difirió para el 2020, y por el otro, el equipo va a tener 2 años que va a ser una inversión muy poca monetariamente, comparativamente a lo que pagan otros equipos, pero por un jugador que es, bueno, uno de las estrellas del juego, de uno de los que se va en el fantasy, se va de número 1 o número 2 siempre, Roberto. Sí, wow. Pues fíjate, a lo mejor el Tuve lo que está viendo es formar parte de una dinastía, o sea, porque poder haber aceptado un contrato así sin haberlo ganado significa que está viendo lo que hizo Houston con Springer, lo que hizo probablemente con Verlander. Según yo, con Springer hubo un contrato por ahí nuevo, o sea, están manteniendo a las piezas. Entonces yo pienso que eso es lo que está haciendo Altuve, le está apostando a seguir ganando series mundiales con Houston, ¿no? Claro, y lo que esto abre la puerta, o sea, aquí lo que está diciendo el equipo, está mandando un mensaje que dice, a los jugadores que me producen, yo les voy a pagar. Entonces, detrás del Tuve van a venir los Carlos Correa, van a venir los Alex Bregman. Lo que pasa es que, por la normativa de Major League Baseball, ellos todavía no pueden negociar su salario. Altuve sí, porque Altuve, al ser un jugador latinoamericano, él firmó como agente libre internacional. Entonces, si bien él tenía esos años de control, pues entonces ellos prefirieron de una vez negociar esa extensión y no correr el riesgo de que Altuve dijera, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me planto y dentro de 2 años yo voy a la agencia libre. Entonces ellos decidieron, yo creo que inteligentemente, el equipo, vamos a firmarlo de una vez porque este es nuestro mejor pelotero. Órale, entonces, ¿ser un agente libre internacional tiene otros derechos que un agente libre nacional? Sí, porque los jugadores americanos, y el caso de Correa, que es de Puerto Rico, a ellos les rige las normas del draft. En cambio, en Latinoamérica y en Japón, por ejemplo, no hay draft, sino que los jugadores firman como agente libre. Entonces, al firmar como draft, viene todo aquello que hablamos en los podcasts anteriores, que tiene una serie de años de control por parte del equipo y todo eso. Entonces, por decirte algo, Altuve está ganando 6 millones este año, y por ejemplo, jugadores como, a ver dónde está Correa aquí, Correa ni siquiera aparece aquí, Alex Bregman, por ejemplo, está ganando $599,000. Carlos Correa, $1,000,000. ¿Ves? Estos son peloteros que deberían estar ganando más dinero. Pero como por la edad que tienen, primero, tanto Bregman como Correa tienen 23 años. ¿Okay? Y entonces ellos todavía no se pueden, ni siquiera se pueden ir al arbitraje. Ellos están en situación de pre-arbitraje. Entonces, peloteros de Houston que ya pueden ir al arbitraje, por ejemplo, Brad Peacock, Lance McCullers, Héctor Rondón, Ken Giles, Colin McHugh, más que nada son pitchers. Y los que están bajo contrato, que vinieron en cambio bajo contrato, que es el caso de Verlander. Verlander está ganando $28,000,000, que es el mayor salario del equipo este año. Pero es porque él traía ese contrato de Detroit. ¿Okay? Y él todavía tiene varios años de contrato ahí con el equipo. Y Springer acaba de firmar esa extensión, entonces está ganando $12,000,000. Pero, por ejemplo, hay pelotero como Josh Reddick, que no ha sido el pelotero que era en Oakland, y le tienen que pagar $13,000,000 porque absorbieron ese contrato, por ejemplo. Okay. Entonces, es bastante interesante la situación contractual, pero me gusta el mensaje que está mandando el equipo, que es que a mis peloteros que me producen, yo les voy a pagar. Entonces, obviamente, los Correa, los Bregman, ese tipo de peloteros, tienen que aguantarse todavía, ir al arbitraje, que el árbitro les asigne, como dijimos en aquella oportunidad cuando hablamos de arbitraje, les asigne su salario y todo ese tipo de cosas, a menos que quisieran hacer lo que hicieron los angelinos con Mike Trout. Mike Trout todavía no estaba yendo a arbitraje, y los Angels dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo quiero de una vez asegurar varios años contigo. Entonces firmaron un contrato a largo plazo. Eso pudieran hacerlo, por ejemplo, con peloteros de calidad, como el caso de los Correa o los Alex Bregman. Wow, muy interesante, ¿no? Y qué bueno por Houston, caray. O sea, podríamos ver como un Atlanta de los 90s. Sí, señor. Y bueno, está cambiando obviamente la situación financiera del equipo, porque ya al ir a postemporada y ganar la Serie Mundial, tiene una serie de ingresos adicionales por patrocinio, por venta de abonos, todo ese tipo de cosas, te multiplica los ingresos. Entonces ya puedes dedicar mayor cantidad de dinero a la nómina, porque tú tuviste todos esos años donde perdías muchos juegos, y luego entonces lo que hemos dicho aquí, esos últimos lugares que tú tenías en tu división te aseguraba un primero o segundo puesto en el draft, y al hacer buena firma en el draft es lo que te ha llevado a como estás ahorita. Ahorita la cosa cambia, ahorita ya tienes que empezar a pagar, y tus peloteros te van a exigir poco a poco, mira, págame porque yo lo valgo, yo te he dado postemporada, yo te he dado Serie Mundial. Cierto, va. Ok. ¿Sí? Bueno, por aquí esto es todo lo que yo tenía, Roberto. Venga, pues si te quieres despedir, por favor, ya que no hay más que decir. Sí, señor, bueno, ha estado muy interesante el podcast, pues estoy muy contento, como dije antes, de que ya va a empezar la pelota caliente. Y bueno, ya para la semana que viene estaremos con Iván, estaremos los tres aquí como es costumbre. Así que saludos a la audiencia y hasta la semana que viene. Venga, pues yo también digo lo mismo. No me voy a perder el primer partido de Houston, en especial porque Verlander lanza, ya está súper confirmado. Y pues obviamente este podcast estuvo muy bueno. Iván, te extrañamos, cabrón. Confiamos que la próxima semana ya estás con nosotros. Pero bueno, le agradecemos mucho a nuestra audiencia que nos haya esperado estas 2 semanas. confiamos que la próxima semana estemos con ustedes. Les decimos gracias y bye, Ron. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.